profesor universitario en Políticas Públicas y Energías, David Paravicini. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días. Bueno, gracias, Vanessa. Gracias, Gerardo, por la invitación a participar en la Radio del Sur, que somos colegas porque tenemos ahí un programa Pulso Energético que tenemos los miércoles en la noche ahí en la Radio del Sur. Así es. David, buenos días. Como siempre es un gusto saludarte para que, bueno, nos aportes algunas luces. Y en principio, bien sabemos que está empezando a caminar esa investigación profunda. Ahora, ¿qué elementos te parecen importantes poner sobre la mesa en estos momentos donde se han dicho una gran cantidad de cosas durante este fin de semana para por ahí buscar alguna luz de lo que pudo haber pasado allí en Amuay? Pero lo primero que, oye, que se hace el llamado es a nuestro espíritu de solidaridad y de digamos, de nuestro duelo, unirnos al sentimiento de duelo y dolor a las personas que sufrieron efectivamente de manera directa este hecho, pues, este accidente, ¿no? Compañeros y compatriotas que viven ahí en el entorno de la refinería, que han visto afectadas su vida, pues, su material, algunas acá viviendas, o simplemente de haber estado ahí ante un hecho de esta magnitud que conmociona, pues, a todo el país, pero especialmente, pues, a ellos que vivieron esa experiencia. Segundo lugar, PDVSA está tomando la responsabilidad del presidente de manera directa, se ha apersonado en el sitio. Hoy en la mañana, ayer estuvieron los gerentes de PDVSA dando explicaciones, hoy han amanecido en la radio y la televisión dando explicación, que son quienes pueden dar la explicación sobre esto. Tercero, confiar en que la investigación se va a llevar a cabo inevitablemente, porque recordemos que todas estas instalaciones además están aseguradas. Una de las condiciones de trabajo de las grandes empresas petroleras es que todas sus operaciones, sus equipos están vinculados con empresas aseguradoras internacionales y que hacen su investigación independiente, de manera que las razones o lo que produjo el accidente va a ser investigado. Creo que por otra parte igualmente hay que estar atentos de personas enfermas, enfermizas, obnubiladas, no sabemos por la razón, no somos psiquiatras para saber por qué razón, y que en circunstancias como esta, pues, en vez de surgir los sentimientos de solidaridad y de acompañamiento de personas que han sufrido por un determinado accidente, bueno, entonces ensañarse en inventar cosas, publicar noticias realmente que son de verdad sádicas, por decirlo menos. No sé qué tipo de categoría se le puede dar dentro de lo que es el periodismo, pero que no contribuyen absolutamente en nada, ni siquiera a tratar de contribuir en algo a resolver el problema, por lo menos produciendo la calma de los compatriotas que han sufrido algún tipo de efecto por el daño. Por otra parte, está el tema de la discusión sobre el mantenimiento. Sí. Y que ha tenido inclusive presión por compañeros trabajadores, algunos inclusive del proceso mismo, del proceso de cambio, que hay un llamado a que es una discusión que es absolutamente válida, solo que es temporáneo en el momento, por lo siguiente. Porque el debate sobre el tipo de mantenimiento, si es preventivo, si el mantenimiento es solamente reactivo, tiene que ser además predictivo, las situaciones de inversión, es un tema de una discusión que siempre va a estar presente en cualquier industria, sobre todo pues, en una industria como la petrolera, pero también en una radio, una televisora, porque digamos es cómo se mantiene en operación y se hace una estadística de qué es lo que puede de cómo afectar pues el mantenimiento, y que en este momento ya la situación es para que más bien contribuir a que la investigación se profundice y estos detalles que se han sumado, algunos con una mala intención gigantesca, como decir que eso tenía 3 días o 4 días con un escape de gas ahí, que es absolutamente irresponsable, porque alguien a lo mejor sintió un olor de gas. Aquí hay vivido cerca de una refinería, sabe que siempre de una refinería salen olores de todo tipo. Sí. Personalmente lo puedo decir, yo vivía en Puerto La Cruz, enfrente de la refinería enfrente de la refinería, y eso es permanentemente está oliendo una cosa o a otra, o a gas, o a cualquier producto. De manera que toda esa irresponsabilidad, estoy tratar de contenerla, confiar que PDVSA va a hacer su investigación, estar atento con este tema. El otro, lo que dice el ministro, es absolutamente para calmar cualquier ansiedad que se produzca de estas corridas de que no va a haber gasolina. Cardón, porque recuerden que tenemos a Muay y Cardón. Cardón está produciendo 250 mil barriles, El Palito 135 mil barriles de gasolina, Puerto La Cruz 180 mil, Isla, que es la de Curazao, 170 mil barriles. Todo eso son refinación venezolana. Venezuela consume 250 mil barriles diarios de gasolina, de manera que tenemos más que cubierta. Son la cerca de gasolina venezolana. Son cerca de 735 mil barriles diarios, ¿no?, que producimos, David. Bueno, el total es 1 millón de barriles. Ajá. Más de 1 millón de barriles, y que lo que salió de operación creo que son unos 400 mil barriles, que es lo que tiene Amuay. Uh-huh. Pero está Cardón produciendo, El Palito, Puerto La Cruz e Isla. Y el consumo interno nuestro, que está en el orden de los 250 de gasolina, como tal, de 250 a 300 mil barriles. De manera que está absolutamente, no tiene ningún tipo de compromiso con el consumo nacional, el accidente que ocurrió y el tiempo de espera que están calculando, que son 2, 3, 4 días, que además se asumió como una parada, se adelantó una parada programada, para que además ese tiempo de parada para verificar si hubo algún daño en las instalaciones de la refinería que deba ser reparado, no sea al final un tiempo de paro de la refinería adicional a lo que ya se había establecido para el año 2012, que como usted sabe, pues tiene sus tiempos de parada para hacer su mantenimiento. Ahora, David, fíjate que es importante también recordar otras situaciones que se vivieron en Venezuela con accidentes muy similares, ¿no? Vividos también en la Cuarta República, por ejemplo, el caso de Tacoa, que se hace muy presente porque también se vivió una situación con el tema de la explosión de las plantas, ¿no? Pero fue una... Quiero que se lo explique también a los venezolanos más jóvenes, ¿no? ¿Cómo fue esa situación de Tacoa y también cómo se vivió la de 1993 en esa tragedia de Tejerías? Porque son cosas que están allí, que no se hablan, no se discuten, y además hubo una responsabilidad que no fue asumida por el Estado en ese momento. Pero eso está bien, o sea, para la memoria de los venezolanos, a ver si esto no había ocurrido jamás ni nunca antes en Venezuela. En Venezuela, tal como tú señalas, en el 19 de diciembre de 1982, en Tacoa, para que no, quienes no sepan que es Tacoa, este, en Tacoa hay una planta para la generación eléctrica, sí, de la empresa, una empresa privada en aquel momento, la Electricidad de Caracas. Los tanques de almacenamiento eran de empresas de la Shell, de empresas privadas, y por unas fallas muy importantes en materia de seguridad, justamente se produjo un accidente que le costó la vida a 260 personas. Estamos hablando del en 1982. Poco más tarde, en el año 93, en Tejería, explotó una tubería, una empresa privada, Abengoa, uh-huh, haciendo unos trabajos de perforación, de excavación, perforó el tubo de gas, que trae el gas para el consumo industrial como residencial para el centro del país, y produjo la muerte de 48 personas. Y eso fue una empresa privada que tenía la responsabilidad de hacer el trabajo y produjo pues ese accidente terrible, también de gas. Hubo un accidente en junio del año 99 en Muscar. Eso es una población que está en el estado Monagas, entre Punta de Mata y Maturín, donde una empresa privada, también haciendo desde una excavación de un tubo, perforó el tubo, y un tubo que tenía un daño por falta de mantenimiento de la PDVSA de la Cuarta República, y produjo la muerte de 7 trabajadores en el acto, ¿no? De manera que no es la primera vez que pasa esto. En el caso pues de Tacoa y el caso de Tejería, fue responsabilidad de empresas privadas quienes produjeron este tipo de accidentes, y que obviamente pues, estamos ante un hecho bien luctuoso y un hecho lamentable de un accidente que va investigado, tal como dije, no solamente por PDVSA, sino además las empresas de aseguradoras internacionales que van a seguramente actuar para producir un informe. De manera que no debe haber ningún temor de que se va a tapar algo, porque los primeros interesados, pues primero el gobierno nacional, la propia PDVSA, el ministro mismo, como ministro y como presidente de PDVSA, en que esto se aclarezca. Segundo, que no va a haber desabastecimiento de gasolina. Y tercer, cosa que debemos tener como pendiente, es que los trabajadores, está bien que mantengan su tensión sobre lo que es los planes y los proyectos de mantenimiento y de participación de los trabajadores en la toma de decisiones gerenciales, pero este no es un momento para, en medio de esta desgracia y con en medio de tal dolor, exprimir sus argumentos tratando de sacar ventaja pues de una situación que en absoluto no va a contribuir a que el debate se resuelva en un sentido u otro. Recordamos, estamos hablando con David Paravicini, experto petrolero aquí en Venezuela. Hay varios datos que aportan elementos de duda sobre esta situación, sumándole a los antecedentes de distintos actos a lo largo de estos últimos 13 años por parte de la oligarquía venezolana. Tenemos ahí un aficionado con una cámara profesional en el mismo momento de los hechos, tenemos las páginas del gobierno hackeadas a la misma hora, tenemos ese vaticinio de un evento extraordinario también que se venía hablando desde algunas encuestadoras. Más allá de que hay que esperar la investigación, ¿tu impresión tiene que ver con que fue un accidente o que podría haber sido un hecho provocado, o por lo menos la expresión inicial que pudo haber sido premeditada? Yo quería ser cuidadoso con esto y esperando pues que sea el presidente de la República que maneje este evento, lo maneje por el criterio, porque estamos en una situación electoral y yo soy militante del PSUV y patrullero, yo quiero ser un poco prudente con esto, pero mi opinión, ya que me la piden, la adelanto, hay suficientes elementos para que Venezuela sea el objeto, sea la dirección para ataques desde el punto de vista del capitalismo internacional, que se siente amenazado por el proyecto que se impulsa de Venezuela. Este proyecto de transformación de Venezuela, de darle sustento a la intención de crear el socialismo del siglo XXI, este proyecto de una nueva forma de relación, de donde se incorpora al 100% de la población a la construcción de la patria, de la independencia, que tiene enemigos en el capitalismo internacional y que se ha mostrado esa intención de producir efecto en contra de nuestra patria, que va desde el golpe de Estado, paro petrolero, guarimba, sabotaje internacional, una permanente, sobre todo en los términos de los medios de comunicación. Usted va a Europa y no hay ningún solo medio que dé alguna opinión favorable sobre Venezuela. Todo es una cosa increíble, el concierto de la prensa internacional, y peor, no solamente no es el director o el dueño del periódico escribiendo, son los periodistas de esos países que sin ninguna razón aparente, sino más allá de ser obsecuentes a sus patronos, se hacen eco y caja de resonancia en todo lo que puede hacer con nuestro país en contra del presidente de la República. De manera que hay elementos políticos y hay elementos no solamente de especulación, sino de hechos contrastables en que hay intenciones de producir un perjuicio a nuestro país y fundamentalmente a la industria petrolera y a nuestra Fuerza Armada, porque son, uno, la base material de la transformación y el cambio, la que permite hacer la inversión social, hacer la inversión en la población, que es la que es el motor y el objeto de esta transformación, y la Fuerza Armada, quien es el puntal para defender, la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, que es el puntal para defender estos logros, defender nuestra industria, nuestro territorio, que está siendo amenazado, y tenemos como ejemplo las locuras y los disparates de un expresidente colombiano enloquecido, pero que ahora, fuera de su cargo, entonces dice las cosas que a lo mejor como presidente intentó hacer o quiso hacer, no las pudo hacer, quizás por la misma razón que dijo el presidente de la República, pero ahora, entonces, para crear pues confusiones, lo dice. De manera que estamos siendo objeto de un ataque, y presumir, o sea, ese extremo de la cabulla, de que fue un sabotaje premeditado, no se puede descartar. Yo mismo vi esos datos que usted dice en la mañana, a las 4 de la mañana, la única información disponible sobre el tema en la internet era en La Patilla, la página esta de Ravel. Sí. Y además, dada por colombianos, ocurrió, porque a las 4 de la mañana, yo tuve la información de las 4 de la mañana y a esa hora tratamos de ese diálogo en la red, y era en esa, y en el, eran las páginas esas de esa página de ese señor Ravel, y dos videos hechos por colombianos a esa hora, tal como tú dices, de manera que sospecha para que estos tengan sospechas sólidas, podemos darlas. Solo que yo llamo un poco a la prudencia, esperemos la averiguación, no nos adelantemos, es una campaña electoral, hay que ser cuidadoso del manejo que se haga de esta, de estas situaciones, no solamente por el tema, por el tema específico de lo que se trata, de la gravedad, porque hay personas, compatriotas, que fallecieron allí, hay industrias, daños materiales a nuestra industria básica fundamental, a nuestra refinería, y una vez más estamos en una coyuntura electoral donde la derecha internacional se está jugando el todo por el todo para tratar de impedir que este proceso de cambio y transformación se siga llevando adelante. Correcto. David, agradecidos por la comunicación a esta hora de la mañana, y bueno, vamos a estar pendientes también de las explicaciones que des para tu programa Pulso Energético el miércoles. Un abrazo grande desde acá, desde Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un abrazo, pues, hasta luego. David Paravicini, profesor universitario, experto en materia de petróleo y, como decíamos, conductor de Pulso Energético aquí en la Radio del Sur.